que lo mío te enciende. DJ Core, que lo nuevo salió. Por sola la nena, dile que esto es crema. Que no le coja miedo al dembow. Mi música es la calle. sex on the beach. Oh yeah. Sex, sex, sex on the beach. Come on now. Sex, sex, sex on the beach. Sex, sex, sex, sex, sex on the beach. Tequila, go home, tequila, go home. esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hype, prendete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un viper. Que tú eres callejera, street fighter. Fighter, fighter, fighter, fighter, fighter, fighter, fighter, fighter, fighter. Son las 3 de la mañana y todo el mundo está girando. Bye. rica, mulatita, chica. Ay, mamita, como tú mueves las caderitas, me tienes pensando lo que tú haces en la camita. Baby, dame una cita, no te preocupes lo que diga Juanita, Pepita o Menganita. No soy santero, pero prende la velita, porque esta noche vamos a hacer el amor hasta la mañanita. Estoy aquí con mi traído, fumando los arbolitos, pensando que rica tú estás. Ay, mamá, ay, canje, gracias por la oportunidad. Y dile a esa puertorriqueña que yo vengo para atrás. Armando lío. Hello, baby, you found I can't hear a thing. I have done no service in the club, you say. Everybody just clap your hands, let me see y'all. Tanto amor, que no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres. Marca mi número, te daré lo que quieres. Nos vemos esta noche. Mejor ven sola. Hace tiempo que quiero contarte. No sé cómo empezar lo que quiero hablarte. Sé que la quieres como el primer día. Sin ella tu vida estaría vacía. Pero esa mujer está loca por otro, aún sabiendo que tengo tu corazón roto. Siento ser mensajero de malas noticias. Soy el hombre que roba todas sus caricias. tubo colorado. Yes. cuando el marido no está pa' que le guaye el booty booty. Y como está pa' mí, yo voy a cantar, DJ pa' perrear, con la música daddy. Me gusta, baja. Sube y baja. Sube, mami, sube. Sube, mami, sube. Sube, mami, sube, sube. Sube hasta las nubes. Ponga la mano bien arriba. Ponga la mano bien arriba. Ponga la mano bien arriba. Ponga la mano bien arriba. El sube y baja. El sube y baja. El ritmo que te sube, el meneo que te baja. El sube y baja. El sube y baja. El ritmo que te sube, el meneo que te baja. Te baja. Dime, mami, si tú quieres bailar. El ritmo sube y baja para ponerte a gozar. Escucha, mami, que aquí vino otra vez. El ritmo sube y baja con Tiburón Valdés. Las chicas y muchachos quieren el sube y baja. Lo bailan en los clubes, lo bailan en la playa. Las chicas y muchachos solo quieren mover. El ritmo sube y baja con Tiburón Valdés. Tiburón Valdés. Donde sea que ahora miro, estás tú, estás tú. Cuidado que ando con el